El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El taller que yo doy se llama Taller de Grabaciones de Campo y Mapa Sonoro y el subtítulo es Escuchar, Grabar, Editar y Mapear. Hola, soy Pablo Vaz. Escuchar, Grabar, Editar y Mapear. En realidad son los cuatro ejes que organizan el trabajo. Entonces hay un tiempo, unas clases dedicadas al tema de la escucha, a desarrollar el punto de escucha, a ver qué pasa con eso, cómo uno puede refinar la escucha, cómo a partir de eso poder organizar mejor el material sonoro y tener criterios de organización y de selección para construir mensajes sonoros. Arranco por ahí. 17 horas, 14 minutos. Valentín Gómez, 4828, Biblioteca 13, CD1. Grabando Lucas Tomasín. 18 de mayo del 2016. No puedes despejarte en esa porque tenés que comenzar en la trayectoria. Sí. No, la de X sí tenés, la de la trayectoria que sigue en función de X no tenés T. Yo no sé. Y eso es un entrenamiento, ¿viste? Lleva un tiempo, también dependiendo de qué grupo de personas participen. Yo trato de que el propio grupo sea el que defina cuál es el objeto de observación para grabar y mapear. Porque los ejes temáticos posibles son innumerables. Hay muchos mapas sonoros publicados que a mí, digamos, no me terminan de convencer cuando vos ves que sobre el mapa de una ciudad o de una región hay un montón de archivos de audio geoetiquetados y pinchás en uno y es el agua de una cascada. Después pinchás en otro y escuchás los motores de los autos esperando que arranque el semáforo. Después pinchás en otro y escuchás un chabón tocando la guitarra en su departamento. Cuando me encuentro con casos así, donde hay una dispersión muy, muy amplia, personalmente a mí se me va el interés, porque así como te puede sorprender, hay cosas que te pueden aburrir profundamente o no interesarte para nada. Trato de orientar la cosa a que el trabajo de grabación y de mapeo tenga un perfil hacia una temática o una zona de interés que nuclee, de alguna manera vincule a las grabaciones que se hagan. Las cuatro etapas que tengo de organización en el taller este. Escuchar, grabar, editar, después otra vez, dependiendo de qué grupo me toque, porque me toca un grupo que todos la tienen re clara editando y no hay mucho que aportar, simplemente es hacer el trabajo de edición sobre las grabaciones. En otros casos hay que explicar algunas cosas, cómo funciona el editor o herramientas específicas, porque básicamente lo que hay que hacer en un trabajo así son procedimientos técnicos, si hay que hacer ajustes de formato, de resolución, ver si hay que hacer algún tipo de trabajo sobre la dinámica porque salió con bajo nivel o porque hay que filtrar porque hay algún problema de algún tipo de ruido. Y después finalmente es mapear, que es hacer un trabajo sobre una plataforma en HTML para que eso se pueda publicar. 17 de mayo, miércoles, San Martín y Urquiza, grabando Lucas Tomasín. Thank you. En realidad siempre me atrajo la posibilidad de hacer registros de sonidos, de sonidos concretos, de la naturaleza, la calle, la casa, con la intención, con el interés de, con esos materiales, poder hacer música, ¿sí? Utilizarlos para hacer obras electroacústicas o de cualquier tipo donde esos sonidos puedan ser integrados al repertorio de sonidos posibles para hacer música, que actualmente, no para todos los géneros, pero en algunos géneros, son todos los sonidos audibles, son pasibles de ser incorporados a un discurso musical. Entonces, a partir de ahí, fui conociendo, en algún momento me tocó toparme con uno de los primeros mapas sonoros que se publicaban, fueron los españoles los que lo hicieron, y ahí, viste, me interesé mucho por eso, dije, bueno, me interesa desarrollar esa beta, sumar al interés por hacer grabaciones de campo, la posibilidad de esos materiales, organizarlos en un soporte cartográfico online, que haya un público que pueda acceder a eso e interactuar de alguna manera. El mapa, en definitiva, es un soporte, es una mirada, es una forma de representar el espacio. Bueno, eso le da como un marco especial al contenido de audio que uno es sobre lo que trabaja principalmente. Y la referencialidad al espacio geográfico acarrea, digamos, una metadata para el que escucha, que bueno, que enriquece o que puede enriquecer de alguna manera ese material sonoro. De alguna forma, la cuestión del mapa sonoro también es una excusa, quizá una excusa formal que permite una organización de determinados materiales que se registran, que sirve para que sean presentados de una manera específica y que creo que es una manera atractiva, que llama la atención y que permite involucrarse de alguna otra manera. Entonces, conocí que existía la posibilidad técnica de subir audios a un mapa, como antes yo había visto, se sabía que se podían subir fotos a un mapa de Google, ¿sí? Pero audios no, o videos inclusive. Eso era llamativo porque se podían subir videos que tienen audio y la técnica para subir audio solo sin imágenes era más complicada, no estaba habilitado directamente por un mapa como el de Google. Entonces fueron un grupo de españoles de colectivo que se llama Escoitar, con Horacio González Diegues, él desarrolló un código para poder hacer que sobre un mapa de Google se pueda subir audios geoetiquetados y escucharlos desde el propio mapa. Se bajó hace poco porque no tenían financiamiento y sintieron que eso quedaba congelado, que se moría, y bueno, hicieron una propuesta de que estaban todos los audios subidos y a medida que cada oyente o escucha reproducía uno, ese desaparecía. Así, y fue un final así con un fundido lento, que se iban desapareciendo los audios uno tras otro. Pero el trabajo de ellos fue excelente y precursor y generoso también, porque abrieron y compartieron eso con montones de otras organizaciones en todos lados que se valieron de esa herramienta para hacer sus propios mapeos, ¿no? Personalmente tuve la oportunidad de viajar por muchos lugares de Argentina haciendo relojes sonoros y empecé a coleccionar una masa crítica importante de registros de audio que motivado con el proyecto de hacer un mapa sonoro y eso digamos, forma parte importante de este impulso para trabajar en esto. Que cada proyecto puede generar sus propias reglas. Las reglas tienen sentido cuando responden al propósito del proyecto. Entonces, lo primero que yo pienso es, ¿cuál es mi objeto de observación? ¿Qué quiero hacer con el trabajo de registros? ¿Qué quiero registrar y por qué? ¿Qué es lo que me mueve a vincularme con un determinado aspecto? El paisaje sonoro es la definición básica, es el entorno audible de una persona o cosa donde el sujeto que escucha es el centro de ese universo sonoro. Por ahí, a diferencia del paisaje visual, donde uno está, es de uno hacia allá, hacia enfrente, desde los propios ojos. El sonido es envolvente y nos toma por todos lados. Entonces, ¿hacia dónde nos enfocamos? ¿Para qué queremos mirar? Eso para mí es lo primero. Y después, los recursos técnicos, digamos, las circunstancias pueden ser variadas, porque para llevar adelante el proyecto que se propone, tiene que ver cómo se financia. Si uno ya está equipado, va a utilizar los equipos que tiene, o si tiene que alquilar, es más difícil. Y también tener en cuenta, más llana, más horizontal, es que la mayoría de las personas hoy en día tenemos acceso a dispositivos que graban bastante bien. No voy a decir profesionalmente porque un celular no es una grabación profesional. Lo que se puede grabar con un celular de mediana calidad hoy en día era impensable hace 20 años atrás, ponele. Y entonces el recurso técnico, si bien es importante, es valioso, también hay que ver cuán significativo es en el proyecto que uno se propone. Digamos, no siempre la fidelidad o la calidad sonora o la máxima resolución es el parámetro principal. A veces lo que importa es lograr el testimonio, por ejemplo, o la documentación. Lo que te decía es que el paisaje sonoro, como todas las cosas, creo yo, en este mundo, están en movimiento, no es estático. Algunas cosas, creo yo, las que prácticas, es simplemente que tienen un movimiento más lento que otras que son más evidentes. El paisaje sonoro está en permanente transformación, en permanente evolución, más allá del signo positivo que suele acompañar a la palabra evolución, transformación, diría yo. En 1913... Luigi Russolo decía que el manifiesto futurista, que no sé si usaba exactamente la palabra, el término paisaje sonoro, que es un concepto que vino después, pero él decía los sonidos del mundo hasta el siglo XIX eran unos determinados, no había ruidos más fuertes que los de un trueno o un terremoto. A partir del desarrollo de la revolución industrial, del crecimiento de las ciudades, de la aparición de los motores a explosión, de las fábricas, de los grandes conglomerados humanos en las ciudades, ese paisaje sonoro cambió drásticamente, completamente. Y bueno, y él hablaba de incorporar todo ese material sonoro nuevo a las posibilidades de que sea incluido en un discurso musical. Así que de ahí en adelante, eso, digamos, está muy presente en muchos compositores, muchos artistas, y cada vez es más la gente que se interesa por este tipo de cosas. La cuestión de la acción política, estoy de acuerdo, está más o menos presente de acuerdo al enfoque, otra vez, que uno pueda darle al trabajo de registros, pero es inevitable que un registro sonoro sea de alguna forma una foto, una fonografía de un momento y un espacio y un lugar. El registro que hiciste en un momento determinado, en un lugar, es un reflejo de ese espacio-tiempo. Y bueno, en una ciudad, por ejemplo, van cambiando la cantidad de vehículos, el tipo de motores que tienen los vehículos, la cantidad de gente, el nivel de actividad, la tecnología. En las ciudades ya no se escuchan como cuando yo era chico, los pregones del diariero o el afilador, se escuchan otras cosas. Entonces eso también está en permanente transformación. Y lo de intervenir los paisajes sonoros, a mí especialmente me gusta hacer registros desde un punto fijo, por ejemplo, para tener en cuenta un parámetro en el cual yo me fijo. Un punto fijo de toma de sonido con un ángulo también fijo. Porque me parece que en los trabajos que tengo hecho hasta el momento me interesa que el oyente tenga esa referencia espacial constante para concentrarse en cómo se desarrollan los sonidos que está escuchando. Creo que incorporar movimiento al micrófono, cambiar el ángulo, cambiar el enfoque, es una información sonora adicional que en mi caso considero que distraería de lo que me propongo mostrar. Por otro lado, la no necesidad de manipulación del grabador también previene que, la existencia de ruidos, ¿no? De manipulación. Respecto de la intervención de los registros de los paisajes grabados, bueno, yo tengo algunas obras hechas a partir de sonidos tomados de paisajes sonoros. Por ejemplo, formo parte de, vos lo debes conocer, el proyecto Argentina Suena, que está, digamos, radicado en el Centro de Experimentación e Investigación de Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero. En ese proyecto se convocaron artistas, compositores de distintos lugares del país. Yo estaba referenciado con la ciudad de Tandil y nos pidieron que hagamos registros de campo, de sonidos propios de cada lugar y que con eso cada uno componga una obra. Entonces, bueno, ese es un caso, bueno, de utilización e intervención sobre el material obtenido en registros de campo, registros de paisajes sonoros.